Buenas tardes, ochenteros y ochenteras. Esto es Play Kiss con Ricky García. Fashioned by fate, suffer so. Could never be a part of. And now's the time to walk away. You come. pues nos vamos hasta Barcelona ahora, porque ahí tenemos a nuestro amigo Raúl. Hola, Raúl. Hola, Ricky, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Raúl? Bien, bien. Acabo de venir lo mismo de comprar, ahora mismo. Ah, muy bien. Buen, bonito día para salir de compras. ¿No trabajas tú un viernes por la tarde? No, yo ya he plegado hace rato. Yo ya he salido de trabajar hace un ratito. Muy bien. Bueno, escúchame, Raúl, como estoy preguntándole a todo el mundo, fíjate, te voy a decir un poquito la lista de lo que ya hay, ¿eh? De lo que me han dicho. Mira, el Wallman, estamos hablando de iconos de los 80, ¿vale, Raúl? Mira, me han dicho Wallman, VHS, Michael Jackson, Las Melenas, la serie Dallas, Mazinger Z, Sissy Catch. Va, ¿qué me dices tú? Dime un par de ellos, va. Iba a decir las sombreras, pero lo voy a cambiar. Los calentadores. ¿Sí? Y la serie de Battlestar Galáctica, la original. Muy bien, muy bien. Oye, pues parece mentira, pero fíjate, lo que me ibas a decir antes, las sombreras, si me lo llegas a decir, sí, está en cuarta posición. O sea, es decir, has coincidido con un montón de personas que me han dicho las sombreras. Es curioso. Y la semana pasada también me dijeron lo de los calentadores. Es eso que se ponía la Eva Nasarre, ¿no? ¿Te acuerdas de la Eva Nasarre? Sí, que se para hacer deporte, aquello que dices, ¿para qué quieres un calentador si en 10 minutos vas a estar sudando? Pero bueno, mira, era la moda, ¿verdad, Raúl? Era la moda. Era la moda, este llevaba. Bueno, Raúl, va, te dejo el micrófono para ti, para que le dediques la canción que tú quieras a quien tú quieras. Adelante, Raúl. Pues quiero dedicar la de Funky Town, ¿sí?, a vosotros. ¿A nosotros? Porque, sí, porque nos acompañáis todas las tardes y cuando volvemos del trabajo y anima bastante. Y más de una vez con los atascos se ha hecho bastante ameno. Ah, muy bien, muy bien. Es lo que decimos siempre, ya no existen los atascos desde que está Play Kiss en la radio, ¿verdad, Raúl? No, es un rato más para poder escucharos. Oye, pues, pues muchísimas gracias, Raúl. Mire, ya está sonando Funky Town. Gracias, Raúl. Venga, hasta luego. Buen fin de semana. Ahí está. Esto que suena es The Lips Inc. We'll be right back. querido amigo Raúl desde Barcelona, que nos pedía este tema que se llama Funky Town de Lips Inc. Puedes pedirnos tú también lo que quieras, ¿eh? 606-712-658. Hoy es nuestro Dedication Day, te estamos esperando. Todas las tardes, con Ricky García. Con Ricky García. García. historia en los 90, la de los hermanos Gallagher. Sí, ellos son Oasis. Y esto, Don't Look Back in Anger. Prácticamente alcanzando las 6:30 de la tarde, son las 5:30 en Canarias. Bienvenidos a Play Kiss. Esto es Kiss. Escúchanos con la mejor calidad de sonido a través de nuestra nueva aplicación móvil. Descárgatela ya. Esto es Enrique García. Go! Nuestro amigo Norberto. Hola, Norberto. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues mira, de viaje. Sí, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas, Norberto? Pues voy a Murcia. ¿A qué? ¿A trabajo o a placer? A placer, voy a celebrar cumpleaños allí. Ah, muy bien. ¿Qué es tu cumpleaños? No, va a ser el cumpleaños el domingo de mi hijo. Ah, de tu hijo. Ah, muy bien. Pues le felicitas de parte del equipo de XFM. ¿Qué te parece? Muchas gracias. Bueno, escucha, Norberto, escucha, danos un par de iconos de los 80, va. Pues mira, para mí son dos grupos de música que me gustan mucho. Venga. Y venga. Uno de ellos es Level 42. Sí. El bajista es un máquina. Level 42, son estos, ¿no? Correcto. ¿Qué canciones tienen? Es espectacular, ¿eh? Brutales. Lessons in Love. Va, que me vengo arriba, Norberto. ¿Y qué más? Y otro de ellos, que es un grupo español, ¿sí?, que se llaman Parálisis Permanente. Ah, muy bien. Estos yo no los conozco, ¿ves? Pues son... Yo te recomiendo que los escuches, son muy buenos. Ah, muy bueno, bien. Eran muy buenos. Perfecto. Bueno, Norberto, el micrófono es todo tuyo. ¿A quién le dedicamos la canción y qué canción? Va. Pues la canción se la dedico a mi hijo, que va a cumplir un añito el domingo. ¿Un añito? Y... sí. Muy bien. Y la canción Flick un Mac, la de Little Lies, que es de mis grupos favoritos también. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Norberto. Que tengas un feliz fin de semana. Gracias a vosotros y enhorabuena por el programa. Un abrazo. I couldn't find a way, so I said

try to hurt you. He's explaining the way I'm feeling for all the jealousy I caused you. Snake's the reason why I'm trying to hide. As for all the things you taught me, it sends my future into clearer dimensions. Hasta Valencia, ahí está nuestro amigo Pedro. Pedro, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí sentado hablando contigo. Disfrutando las fallas, ¿no? Que se terminan mañana, me estabas comentando, Pedro. Sí, mañana se terminan, sí. ¿Y si fuera por vosotros, lo alargabais una semana más o no? Hombre, hay muchas candaleras, la gente no puede dormir. Mejor que se acabe cuando le toca. Eso, ¿eh? Una al año no hace daño, ¿eh? Ya si la estiramos, ya, Exactamente. Bueno, Pedro, escucha, ¿tienes preparados un par de iconos de los 80 para darnos? Sí, claro. Venga, va, adelante. Pues Mazinger Z. Mazinger Z, mira. ¡Mazinger! Qué recuerdos, ¿eh? Sí, a ver. Ya lo decía. Sí, sí. Decía, planeador abajo. Planeador abajo. Ahí está. ¿Y el otro cuál sería, Pedro? Pues de aquí de Valencia, la ruta del bacalao. La ruta del bacalao. Oye, a ver, el de la ruta del bacalao a mí me viene así a la mente el Chimo Bayo. Exactamente, Chimo Bayo, sí. Nuestro amigo Chimo Bayo. Bueno, Pedro, escucha, me has pedido la canción Wonderful Life de Black, ¿verdad? Sí. ¿Y a quién se la quieres dedicar, Pedro? Va. Pues ahora mismo te la dedico a ti y a todos tus compañeros. Ah, muchísimas gracias. A mis hijos que están en el comedor, que están escuchando cómo me estás hablando. ¿Qué edad tienen tus hijos? Pues el mayor tiene 25 y el segundo tiene 21. Pues se deben de estar partiendo ahora mismo escuchándote, ¿eh? ¿A que sí? Pues no lo sé, la verdad es que no lo estoy viendo. Y no sé, ya, pues que se acabe esta guerra ya de una puta vez, hombre. Bueno, pues que se acabe, claro que sí. A los que me escuchan. Venga, perfecto. Oye, pues para ti y para todo el mundo, Black, Wonderful Life. Gracias, Pedro. Gracias a ti, hasta luego. Sunshine fills my head. Tan maravillosas como esta que está sonando. De 1986. Él se llama Colin Bercombe, pero su nombre artístico fue Black. Y nos hizo gozar muchísimo con esta canción que se llama Wonderful Life. A nuestro amigo Pedro desde Valencia al 606-712-658. Ahora llega Ismael Arranz con toda la información. Esto es Kiss.